abrazada te encontré. No me hagas sufrir más, no lo abraces nunca más. Tú me dejaste y me olvidaste. Tú me engañaste y ahora yo no confío en vos. ¿Sabes?